Hagamos un poco de recorrido histórico. Las universidades, tal como las conocemos ahora, surgieron en la Edad Media como una iniciativa de la Iglesia Católica. La ciencia y la cultura fueron hasta el siglo XII patrimonio exclusivo del clero, que había logrado mantener un cierto nivel cultural a través de las escuelas monásticas y episcopales. La nueva situación económica de Europa permitió que un grupo relativamente importante de personas abandone sus ocupaciones tradicionales para dedicarse al estudio. Las universidades nacieron en los monasterios, en donde las cátedras eran impartidas por los mismos clérigos. Las primeras columnas de enseñanza fueron la teología, la filosofía, el derecho y la medicina. Las clases se impartían en latín, el idioma oficial de la Iglesia. Poco a poco, este modelo de enseñanza se trasladó al ámbito civil y así surgieron las primeras universidades, uno de los grandes aportes de la Iglesia para la cultura. Universidad, religión, conocimiento, ir a la facultad, ¿qué pasó en medio de estos siglos? El debate de hoy parece poner, de un lado, la teoría científica de la evolución y de la creación del mundo, y del otro, la creencia religiosa en un mundo creado por Dios. La razón científica y la fe religiosa, ¿pueden estar del mismo lado? Muchos pensarán que nuestra realidad como estudiantes universitarios en el siglo XXI muy poco tiene que ver con la religión, pero en el informe de hoy vamos a ver cómo las tradiciones y la fe religiosa se amalgaman con la formación universitaria dentro de la ciencia. De hecho, hay universidades que se formaron en nuestro país, como la Universidad Católica Argentina, que tiene como uno de sus pilares la creencia en la religión católica. En la Universidad de Georgetown, en los Estados Unidos, los campus universitarios tienen asesores religiosos para sus estudiantes. Hay oficinas con asesores católicos, judíos, musulmanes y protestantes. Pero no nos vayamos tan lejos. Escuchemos a un estudiante de la UNR que nos cuenta sobre su experiencia personal. Me llamo Luciano, soy estudiante universitario, estudio la carrera de comunicación social y desde que llegué a Rosario, en el año 2004, integro un grupo de jóvenes universitarios que se llama Círculo Católico Universitario. Y hay de las más variadas carreras. Hay Bellas Artes, Facultad de Humanidades, te estoy diciendo, Antropología, hay por el lado de Ciencia Política, Relaciones Internacionales, Música, de los más variados. También por el lado de la Ciencia Dura, Ingeniería, hasta llegar a, por ejemplo, de ciencias naturales, hay muchos que estudian farmacia, hay muchos que estudian medicina, abogacía, además. Que empecé con mi vida de fe a recorrer este camino desde el año 2000, cuando era más chico y nos reuníamos en nuestros pueblos. Y este grupo vendría a ser un grupo masivo de aquellos pueblos diseminados por la diócesis de Venado Tuerto, que es a la que yo pertenezco. La idea es que, bueno, uno cuando es chico está en grupo de jóvenes de su parroquia chiquita y se reúne a nivel diocesano, una diócesis nuclea varios pueblos y te reúne con esos chicos. Nosotros ahí nos habíamos conocido de chicos. Cuando llegamos a Rosario uno siente determinada desprotección por dejar el seno de la casa, por ejemplo, y los valores de la familia. Entonces cuando llega acá, su familia comienza a ser este grupo, porque son amigos, porque viven la misma realidad que uno, se choca con un ambiente de facultad completamente nuevo, con expectativas, con muchas ganas de recibirte, pero también profesores, diversas personas, compañeros. De alguna forma la comunidad te sirve como soporte, como ayuda, que te recibe, y desde ese lugar de la comunidad, desde esos amigos, puedes responder porque te define el grupo. Más que el grupo, la persona de Jesús que vive en el grupo. Uno trata de vivir esos valores y de ahí en adelante tratar de ser cristiano. Poner bajo la óptica de los científicos tus cuestiones de fe, para vos no fue un problema. No, para mí no. De hecho, en el grupo hemos organizado muchas charlas que se llama La Razón de Nuestra Fe. Y juega con esto del nombre de razón y fe, porque lo que sostenemos nosotros como grupo y a nivel iglesia es que la razón y la fe no están contrapuestas, sino que van de la mano. Nosotros creemos que la razón puede aportar muchas luces a la fe y la fe puede, en el momento que la razón no tiene de alguna manera un conocimiento, porque se tiene que seguir buscando y se tiene que seguir creciendo, que eso está bien, la fe viene ahí a ayudar, a hacer el soporte. Luciano Laferrara, estudiante de comunicación social de la UNR, miembro del grupo de jóvenes universitarios Círculo Católico Universitario. fuimos a la Facultad de Humanidades y entrevistamos a la profesora Virginia Sabao Domínguez para que nos explique un poco más sobre esto, desde su propia perspectiva científica. Mi título es antropóloga con orientación sociocultural. En este momento estoy reemplazando a la titular de la Cátedra de Formas de la Conciencia Social. Es una cátedra que trabaja fundamentalmente procesos simbólicos, trabaja sobre la rama de la antropología simbólica. Dentro de esos contenidos trabajamos sistemas de creencias, fenómenos religiosos y religión. Estos grupos de los que vos hablás, cuando llegan a lugares donde es difícil integrarse, donde hay todo un proceso de, digamos, de acomodación al ambiente, a los grupos nuevos de personas con los que conviven, a través de estos grupos religiosos, como a través de cualquier otro tipo de grupo de pertenencia, pueden constituir una cierta identidad colectiva que les permite construir lazo social en un entorno extraño al de su origen. De todos modos, esa es la función de toda institución social, incluida la religión. En una segunda parte, seguimos buscando las posibles conexiones que se pueden dar hoy entre ciencia, fe y conocimiento en la universidad.